vamos con unos datos curiosos. ¿Sabían que el cachalote lanza sondas para defenderse y para hablar con otros cachalotes como sus crías y eso? Gracias por escuchar nuestros datos curiosos.